Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Alexander Arturo Romero Moreno, docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas del Aula de ECH, sede Chimbote. Compartiré un tema muy importante con todos ustedes relacionado a la integración de las TIC en el campo educativo. Integración de las TIC. La escuela o universidad puede introducir TIC para la gestión administrativa y el manejo de la información académica. También podemos llegar a tener una escuela o universidad virtual, en la que las actividades se desarrollan vía Internet, en lugar del aula ordinaria. Las TIC pueden ser el objeto de estudio de una asignatura específica, con el objetivo de conocer y manejar las herramientas tecnológicas. Incluso, como maestros y maestras, podemos usar la TIC como herramientas para nuestro trabajo personal. Esta integración consiste básicamente en integrar el proceso enseñanza-aprendizaje, la escolarización de la tecnología, el modelo informatizador y el modelo integrador. El modelo informatizador. En este modelo sustituimos herramientas convencionales por ordenadores y tecnología. Los materiales digitales son fáciles de mejorar, de distribuir, de manejar. De hecho, podríamos realizar estas actividades con los medios tradicionales, aunque fuese de manera más incómoda. El modelo integrador. La idea es que las herramientas TIC nos permitan construir situaciones de aprendizaje que no podemos obtener fácilmente de otra manera, o que sencillamente no podemos conseguir. Estas experiencias nos permiten trabajar en dos planos. El plano de los contenidos, pues podemos realizar estos proyectos estudiando y manejando contenidos curriculares. El plano de los lenguajes y la comunicación, pues manejamos expresión escrita, oral, visual, musical. La pregunta es, ¿qué nos aportan las TIC que no podemos conseguir por métodos convencionales? El siguiente esquema nos grafica de alguna manera los aportes de las TIC. Otro concepto importante son los podcasting, que consiste en la creación de archivos de audio para su respecto uso en cualquier herramienta. Finalmente, podemos mencionar algunas ideas maestras, tales como: hay ideas que deberíamos tener presentes en todo el proceso de integración de la tecnología en la enseñanza. Lo fundamental es ser conscientes de que lo que somos, maestras y maestros, que creamos estos proyectos para proporcionar a nuestros alumnos y alumnas unas situaciones de aprendizaje ricas y enriquecedoras, en las que se sientan implicados de forma personal, en las que se enfrentan a problemas y han de buscar sus propias soluciones, en las que tienen que colaborar entre ellos y con nosotros.